Memorias Clásicas. Un espacio para recordar las grandes obras musicales, instrumentos, cultura y entretenimiento aquí, en Memorias Clásicas. Un programa bajo la conducción y producción de Belén Medina. Bienvenidos y bienvenidas. Amigos y amigas, bienvenidos a su programa Memorias Clásicas. Como siempre, un gusto acompañarlos. Bueno, ¿ustedes han escuchado hablar de Edvard Grieg? Algunos sí, otros no. Pues bien, hoy compartiremos un espacio muy agradable junto a este maestro de la música clásica. Les cuento que fue un pianista y compositor noruego, considerado uno de los principales representantes del romanticismo en música. Empecemos escuchando su obra Peer Gynt Suite. Thank you. Y canciones del folclore noruego que Grieg realiza en sus obras es típico de este movimiento artístico, además de dar a conocer la cultura de su país al mundo entero. Escuchemos Canción de Solveig. Debido a la trascendencia de su obra, en conmemoración del centenario aniversario de su fallecimiento, se realizaron en diversos países ceremonias en su honor, entre las que se incluyeron una serie de conciertos. Ahora escuchemos Piano Concierto 1. Thank you.

considerado como un compositor nacionalista, reflejando la inspiración de la música folclórica noruega. La obra La Mañana tiene cierto parecido con la melodía en la banda sonora El Señor de los Anillos, precisamente al principio del tema de la comarca. Esta obra, al contrario de lo que muchos piensan, fue creada para representar un amanecer en el desierto del Sahara. Ahora escuchemos Humor de la Mañana. Haber escuchado algunas de las obras del compositor Edvard Grieg, nos despedimos. Ha sido un gusto acompañarlos, amigos, en Memorias Clásicas. No dejen de sintonizar este, su programa, y les dejamos con concierto para piano y orquesta en la menor. Hasta la próxima y una buena tarde. Thank you.